continuamos ahí con Arbolito de fondo, hablando sobre esta situación, contándonos a través de la música lo que viven muchas comunidades, particularmente en la cordillera, esta situación que se vive en esta ocasión con la mega minería y el petróleo, estas son las afectaciones. Después está la frontera agrícola de la soja, que atraviesa otras comunidades indígenas, pero es una situación que está muy vigente y se reproduce a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Esto por eso es emblemático lo que está pasando en Neuquén, donde parte del jurado es mapuche, pero también que sientan en el banquillo a una mapuche. ¿Por qué? Por defender sus tierras, defenderlas de este capitalismo que no tiene límites. Estamos en comunicación con Nadia París, que ella es integrante de la radio de familiares y amigos de Luciano Arruga, una lucha del conurbano bonaerense ante la desaparición durante 5 años de Luciano Arruga. Ellos todas las semanas salían al aire en señal de reclamo. Bueno, una lucha que finalmente salió parcialmente victoriosa, se encontró el cuerpo, se condenó a parte de la policía, todavía sigue en busca de los responsables políticos, pero ellos entienden que es una sola lucha, y también en articulación con una red de medios alternativos vienen transmitiendo en vivo este juicio y que se emite por las radios que quieran emitirlo. Bueno, vamos a saludarla entonces. Muy buenos días, Nadia. Hola, buenos días. Nadia, bueno, ¿qué importancia tiene para ustedes, ¿no?, que presenciaron, estuvieron luchando en el juicio de Luciano Arruga, este juicio que se está llevando adelante muy lejos de la matanza en Neuquén, pero que sin embargo es parte de una misma lucha? Sí, realmente, bueno, nosotros venimos acompañando a Relmu y a los miembros de las comunidades Huincul-Nehuen, Uñao Folil, desde el momento en que empezó a avanzar este proceso, en el momento en el que una causa de lesiones graves pasó a tomar una carátula de tentativa de homicidio, y de ver la posibilidad real de que una Lamien, una compañera de lucha, puede ir presa por algo que va a empezar a suceder en todas partes, porque es terrible como el extractivismo está destruyendo los territorios, no únicamente los territorios en los que están los pueblos originarios. Nosotros las torres de fracking las tenemos en medio del Alto Valle, acá también en Neuquén, al lado de los frutales, y bueno, destruyendo absolutamente todo criterio de productividad, y creemos que este juicio es realmente un escarmiento para las personas que decidieron no aceptar la muerte, la contaminación y el avasallamiento como única opción de vida. Así que bueno, en ese sentido nosotros sabemos lo que es pelearla, lo que es luchar contra estas estructuras judiciales, el sufrimiento que conlleva eso, y por eso mismo nos solidarizamos y venimos acá a poner a disposición esta radio, y a tratar de que todo el país y por afuera del país también se entere lo que está pasando. Podría ser el primer caso en que un integrante de pueblos originarios argentinos pueda ir a prisión por defender su territorio, y como bien decías, tiene la particularidad de que es un juicio por jurados, el cual la mitad está integrado por miembros de comunidades mapuches, pero bueno, vale la aclaración de que desde la zona del centro se han presentado un pedido de revocatoria de esta elección de jurados, porque no cumple la ley como corresponde, de hacer una consulta previa a los pueblos originarios para ver cuál es el criterio de selección que se tiene con esos jurados, ¿no? Eso no se pudo hacer, son personas que fueron sorteadas y que fueron decididas por los mismos ámbitos judiciales de esta justicia que desconoce y que discrimina a los pueblos originarios y es racista hacia los pueblos originarios, los que decidieron quiénes iban a estar sentados ahí. Así que ya, esa es una aclaración que vale tener. Después también otra aclaración es que antes de comenzar este juicio, Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, tuvo intención de venir a constituirse como amigo del tribunal, y de forma, con una celeridad que rara vez tiene la justicia, cada vez que nosotros hacemos una presentación por una denuncia, rechazaron ese pedido de amicus curiae, y bueno, realmente asistimos, llegamos a Casa Par y nos damos cuenta que asistimos a una casa de brujas. Donde hoy, ahora en este preciso momento, está declarando Peláez, Verónica Peláez, la damnificada en lo sucedido en el yacimiento de Portezuelo Norte, y entre el público, además de estar el gremio Sejún acompañándola, también está el fiscal general de la provincia, José Jerez, haciendo su acompañamiento, uh-huh. y en conjunto con toda la corporación judicial. Claro, recién estábamos dando una introducción que lo que está acusada de intento de asesinato por haber arrojado una piedra que le dio en la cara. No, ¿cómo está armada la causa en este sentido para de esta manera acusarla directamente de intento de homicidio? Te comento cómo es la historia, si tenemos un tiempito. Esta causa comienza siendo una causa de lesiones graves, uh-huh. Y antes de que cambie el Código Procesal Penal de la provincia, donde no se hacía este trámite de juicio por jurados, sino que que era el trámite común que hay en todas las provincias, ¿no? Uh-huh. Esta causa, estaba casi parada, ya encajoneada en ese entonces, y cuando cambia el Código Procesal la vuelven a reeditar desde la Fiscalía, desde el Ministerio Público, la fiscal González Taboada a la cabeza, pidiendo, con la querella, en acuerdo con la querella, que son abogados de las petroleras, pidiendo que se cambie la imputación a tentativa de homicidio. Uh-huh. Así que, 6 meses atrás se hizo una audiencia donde un juez decidió que esa era la imputación por la cual Relmu tenía que asistir a este juicio. Sabíamos que esa imputación era exclusivamente para llegar a una condena con un tribunal popular, ¿no? Uh-huh. Sabemos que eso, porque por ahí uno lee la noticia y si bien uno ve que está en una causa que no tiene ni pies ni cabeza, de alguna manera uno se consola o por ahí respira un poco al saber que un tribunal integrado por Mapuche, de alguna manera iba a marcar una diferencia, pero por lo que estás dando a entender es una manera de legitimar un juicio que es totalmente injusto y que fue armado así sobre entre gallos y medianoche para directamente escarmentar a esta comunidad. Totalmente. Nosotros, también lo que queremos aclarar es esto. Acá la organización de las comunidades mapuches que están en lucha, y que vienen peleando hace muchos años, ha rechazado en muchísimas instancias este juicio y ha interpuesto un montón de cuestiones porque no se respeta la interculturalidad que debería respetarse. Uh-huh. Y un ejemplo te doy, uno de los testigos que iba a declarar hoy y que pidió no declarar, se negó a declarar, era el lonco de una comunidad, pero que es únicamente reconocido por el gobierno de la comunidad Purrán, cuyos miembros, cuyos familiares, los familiares del cacique Purrán, están en la audiencia acompañando a Relmu en este momento. Ante la verdad es que es esa. Ellos están tratando de conseguir una condena y para no ser tildados de racistas intentan que, gente comprada por ellos, el cacique este que iba a declarar en contra de Relmu, pedido por la fiscalía, y tiene una cooperativa que presta servicios a las petroleras. Claro. Así que, y maneja una cooperativa que presta servicios a las petroleras, y uh-huh. en esta provincia no se puede pagar un pozo petrolero. Nadia, es así. Por último, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿En qué instancia está esta causa? ¿Recién se inicia? Sí, el juicio recién se inicia, va a finalizar el miércoles 5. Las instancias en las que estamos ahora, hasta el día de hoy, declaran los testigos aportados por Fiscalía y Querella. Hasta ahora venimos acompañando un juicio con todas las declaraciones con muchísimas contradicciones. Uh-huh. Recientemente el primer testigo de la mañana afirma de que fue otro el que tiró la piedra que rompió el vidrio del auto de Pelayes. Incluso afirma que Relmu lo que rompió fue una óptica de un coche. Entonces vemos como muy favorable que los únicos que estuvieron dispuestos a señalar a Relmu como autora de tirar la piedra fueron Verónica Pelayes, su hijo y los 5 policías que declararon con ellos. Claro. El resto, los trabajadores de la empresa Pache, dijeron que no podían individualizar a quién había tirado la piedra porque habían niños, habían ancianos, además de los también que están imputados. Hoy los trabajadores que manejaban las máquinas, las topadoras, directamente dijeron que fue Mauricio Reina el que tiró la piedra que rompió el vidrio. Así que esperamos que el jurado popular eso lo tenga en cuenta, porque sabemos que para generar una condena no tiene que haber lugar a duda. Uh-huh. Pero bueno, también sabemos cómo se comporta la corporación judicial. Acá está movilizada muchísima policía de la provincia para mantener la seguridad de este juicio. Eso, nadie, me gustaría preguntarte, ¿no? Que padecieron, ¿no? Lo que es la policía bonaerense. Y bueno, la neuquina es una que también tiene mucha mala fama, una de las peores de la República Argentina. ¿Para vos son lo mismo? Mirá, todas las policías en todo el país se manejan de la misma manera, porque hay delitos que son de trascendencia federal y que los manejan las mismas policías. Es la misma caja, la de la trata de personas, la del narcotráfico, la del reclutamiento de pibes para salir a robar a los barrios y para generar mayor sensación de inseguridad y mayor necesidad de estas lacras que realmente están asesinándonos y están reprimiéndonos todo el tiempo, ¿no? En ese sentido, nosotros creemos que no hay una policía que sea peor que otra. Lamentablemente, bueno, Buenos Aires por ahí es mucho más fuerte la cantidad de casos que hay, pero bueno, acá en Neuquén también tenemos casos históricos y que justamente una de las cosas que estamos diciendo, un niño de 14 años, Brian Hernández, fue asesinado por la policía y después de haber conseguido una condena por Tribunal Popular por unanimidad de cadena perpetua para el policía, los jueces decidieron bajar esa condena a 15 años de prisión. Claro. El Tribunal Superior de Neuquén. Y entonces, el Poder Judicial también es lo mismo. Asistimos a un juicio en el que un piedrazo vale 15 años de prisión, claro, para la miel mapuche, pero un policía que asesina a un nene de 14 años de un balazo en la nuca cuando iba andando en un coche, cuando iba paseando en un coche, le corresponden únicamente 15 años de prisión, sin contar que estaba con su uniforme, con su arma reglamentaria y de que el Estado lo preparó para tirar ese tiro y le pagó esa bala. Claro. Nadia, bueno, te agradecemos, seguramente nos volveremos a comunicar, vos van a estar cubriendo todo el juicio, hasta el 5. Sí, vamos a estar todo el juicio, Vamos a seguir comunicándote, comunicándonos. Dale. Te mandamos un fuerte abrazo, bueno, un saludo también para todos los hermanos y hermanas mapuche que están ahí en esta resistencia, en esta causa, un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por darle difusión a esto y bueno, seguimos comunicados. Dale, un fuerte abrazo. Pasaba entonces Nadia París. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.